volverme a enamorar. Volverte a enamorar. Volverme a enamorar. Volverte a enamorar. Cerco la de lagartija, brazo de estrella de mar. Lo siento, mi vida, pero yo no soy capaz. Na na na na na na na na na na na na. Volverte a enamorar, ay, volverme a enamorar. Volverte a enamorar. Volverme a enamorar. Que el tiempo solo va hacia adelante y nunca vuelve hacia atrás. Tal vez con un ataque de amnesia podría intentar volverme a enamorar. Volverme a enamorar. Volverme a enamorar. Que mi corazón es como un mapa de carretera. Cicatrices que se hieren entre ellas. Algunos dicen que solo es cuestión de encontrar la persona adecuada, pero lo cierto es que no es verdad, porque tú no lo eras para nada. Verme enamorar, volverme a enamorar, volverme. Soy solo un brazo de manco, cola de estrella fugaz. Me he perdido por el camino y no puedo volver a empezar. Y el problema no es que me rompiera el corazón en pedazos. El problema es que se quedó con uno y por eso ya nunca los encajo. Volverme a enamorar, no quiero. Volverme a enamorar, no puedo. Volverte a enamorar, no quiero. Volverme a enamorar, no puedo, no. Volverme a enamorar, no quiero. Volverte a enamorar, no puedo. Volverte a enamorar, no.